Conseguilo en Anthology de Galería Bond Street y en Exile Records de Palermo. Maldito Mosquito. Maldito Mosquito presenta su nuevo disco. Un muerto en el placar. En el marquí, el sábado 28 de abril, la bella época. En la segunda mitad de la década del 60 nació una corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Rock Nacional. De Argentina al mundo, de la boca para afuera, siempre junto al Rock Nacional. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Hola, ¿qué tal estás hoy con este día de lluvia espantoso? Yo decidí venir a espabilarte. Si me das unos minutos, voy a contarte todas las cosas que pasaron esta semana sin que te enteres. Y también, cómo están buscando, además de empobrecerte, humillarte. La pregunta es si vas a dejarlos. Estamos todos muy entretenidos con las discusiones por el aborto, el corpiñazo o el nuevo pedido de detención a Cristóbal López. Así que el elefante pasó por detrás nuestro, nos hizo dunga dunga y ni siquiera nos enteramos. Porque somos cancheritos y nosotros discutimos la agenda del enemigo, no sea cosa que si pensamos una idea propia alguien pueda agarrarla. Esta semana, mientras te entretenían con Juan Cruz Sanz y sus gustos sexuales, con Natalia Hyde y lo que dijo Rial y lo que dijo no sé quién, mientras esto pasaba, el gobierno se llevaba puesto al INTA, al SENASA y al INASE. El INTA se dedica a las investigaciones técnicas para mejorar los rindes y el cuidado del suelo. Trabaja para que aquel que tenga una pequeña producción, sobre todo para los pequeños productores, pueda tener una vida digna en un campo. Entonces, ellos colaboran armando las cartas de suelo, que son las que te van a decir para qué lado tenés que sembrar, porque si no se te va a inundar el campo y vas a perder la cosecha. Tienen estaciones meteorológicas propias y un equipo hiperprofesionalizado de ingenieros agrónomos que se dedican no solo a los cuatro granos que quieren exportar los terratenientes, sino también al mejoramiento vegetal de especies frutícolas, florales, ornamentales, arborícolas y medicinales. ¿Sabías que la mitad de los antimicóticos salen del orégano o del tomillo? No, probablemente no lo sabías. Vos vas a la farmacia, te compras algo porque te salió un honguito en los pies cuando estabas en la pileta y desconocías que es el orégano, el originario de todo eso. ¿Sabías que las flores que te venden en las florerías como alstromerias son en realidad nuestra autóctona amancay, que fue mejorada por los holandeses, la patentaron y ahora les tenemos que pagar royalty por cultivarlas? No lo sabías. Te digo más. ¿Sabías que hay una variedad de soja resistente a la sequía que fue creada por el INTA? ¿Qué crees vos que va a pasar cuando destruyan el INTA? Organismo fundamental en un país agroexportador como el nuestro. Y aunque no seamos agroexportadores, para los pequeños productores, para las familias campesinas. El INTA tenía, por ejemplo, el programa Pro Huerta, con semillas autóctonas, propias, de cultivo propio, sin modificación genética, que se repartían gratuitamente y te enseñaban cómo cultivar la tierra si tenías una o dos hectáreas. ¿Sabés lo que va a pasar? Que vas a tener que pagar a empresas extranjeras para producir en tu propia tierra. Vos vas a tener que pagarle a Monsanto lo que Monsanto quiera que valga la semilla, si es que quiere vendértela y si es que pretende que vos comas. Además, están los despidos en el SENASA, porque se la repartieron, ¿viste? Una parte para el INTA, otra para el SENASA. Que es, entre los despedidos del SENASA, está el único agente del SENASA que tenía la localidad de Ñorquinco en Río Negro. Es un pueblo que en general son pequeños productores. Ahora, si quieren movilizar hacienda, vacas, chancho, gallina, conejos, lo que sea, van a tener que hacer 100 kilómetros para ir hasta el Bolsón, hacer el trámite que les permita poder movilizar sus animales. ¿Crees que lo hicieron para beneficiar a los pequeños productores de Ñorquinco? ¿O lo hicieron para darle más poder a los terratenientes del Bolsón, entre ellos a Lewis o a los de la sociedad rural de Bariloche, que son amiguitos de Nocetti, Patricia Bullrich y todos esos? Al pequeño productor de esa localidad ahora se le encarece todo un poco más. Para poder mover su hacienda, tiene que gastar plata en hacer 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, y así obtener el permiso que el Estado debe darle para que él pueda seguir con su rutina. Una mañana entera perdida para hacer un trámite que antes hacía en media hora. El SENASA, además de controlar los animales, controla cada alimento que llega a tu mesa y cada producto de consumo importado para verificar que no ingresen plagas que puedan destruir la producción local. Por ejemplo, hay una mosquita, una especie de cotorrita, vamos a llamarla, es un áfido, que transmite un virus, que es el HGLV, que es de origen chino. La mosquita esa tiene un rango de más o menos una latitud donde se encuentra, en general hasta la zona de Misiones. Pero hace unos años el INTA había pedido a los productores de cítricos que tenían que cultivar bajo malla antiáfidos, porque si esa plaga entra, ese virus entra, tenés que destruir toda la producción, por lo menos toda la tuya. Se dieron apenas unos pocos casos en Argentina, por suerte, y no fue necesario, pero hasta las yemas que venden a los productores para hacer los injertos están controladas por el INTA. Tienen que estar certificadas de que están libres de ese virus, porque una vez que empiece, no termina. Querían vender limones a Estados Unidos, no se lo vas a vender a nadie si llega a entrar eso. Eso es entre otras cosas, porque hasta los pallets de madera pueden venir con una plaga que terminaría con la industria forestal. Así que la labor del INTA y del SENASA son fundamentales para el movimiento económico de nuestro país. Bueno, entonces ahora reducen el plantel y dejan apenas un plantel del SENASA que verifique lo que exportan ellos, porque afuera sí les exigen todos esos controles. Entonces, no se van a perder, Echeverre no se va a perder de vender sus vaquitas, ¿no es cierto? El INASE, el Instituto Nacional de Semillas, estudia el genoma de cada especie, cosa que es bastante complicada, y gracias a ellos el INTA pudo hacer las investigaciones que hizo posteriormente. Todo está mancomunado. Y por si no lo sabías, ellos son los que pudieron rescatar los maíces autóctonos de nuestro país, que se estaban perdiendo, y gracias al Pro Huerta se pudieron difundir, sobre todo en la zona del NOA, Nosotros siempre que viajamos, viste que siempre vienen con choclitos de colores, qué bonitos que son. Bueno, esos son maíces autóctonos, son nuestros. Todo el maíz que vos comés, todo ese choclo que vos comés hoy, es de Monsanto. Están destruyendo no solo la soberanía alimentaria, están destruyendo la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. No solo están hambreando hoy a la población, están haciendo un daño que no podrá revertirse. Están asegurando el hambre a futuro. Eso parece que no le importa a nadie. No tuvo demasiada repercusión. Uy, sí, unos despedidos más, qué locos, ¿no? Un poquito de represión ahí, tiraron unos cuantos petardos, tuvieron balas de goma. Bueno, pobre gente, che, se quedaron sin laburo. Nadie te habló lo que hacen estos organismos. Además, tenemos el problema, como siempre, de los jueces. Porque si hay un problema que hay que resolver en este país, es el Poder Judicial. Poder Judicial ya no es Poder Judicial, es una porquería que no se puede entender. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia dio muestras una vez más de cuánto están al servicio de las corporaciones. E instalaron, de facto, la reforma laboral que Macri iba a enviar al Congreso. Sí, sí, así como lo escuchás. La ley que la embajada yanqui pretendía aprobar en el Congreso modifica la relación laboral de los profesionales autónomos vinculados económicamente a una empresa. Es decir, quienes prestan servicios de manera habitual, directa y personal para una persona física o jurídica y que no superen las 22 horas semanales de dedicación laboral. Esto significa que un médico cirujano, por ejemplo, que facture a la empresa, ya sea el sanatorio o la obra social, no puede considerarse como parte de una empresa si es monotributista. Eso es lo que esta semana la Corte Suprema dijo. Por supuesto, no es ley. La Corte Suprema está legislando. Bueno, los supremos cortesanos dijeron, vamos a hacer las leyes nosotros, ¿para qué necesitamos un congreso si total no sirve para nada? Y sentaron precedente dejando sin indemnización a un médico neurocirujano que litigaba contra el Hospital Alemán, un nosocomio privado y carísimo, y usando en los argumentos prácticamente lo mismo que dice la ley que quería mandar Macri de reforma laboral. Este hombre hacía 7 años que trabajaba para el Hospital Alemán y como antes no había hecho ningún cuestionamiento, dice el fallo de la Corte, entonces dijeron, bueno, pero entonces él aceptó las condiciones de trabajo sin ninguna relación de dependencia en el medio. O sea que la culpa es del cirujano por haber aceptado trabajar en esas condiciones. El fallo quitándole derechos a los trabajadores, trabajadores que son extorsionados por las empresas para pagar monotributo y ellos ahorrarse las cargas patronales, fue firmado sin ponerse colorados por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Lonasco y Carlos Rosenkrantz, el muchacho abogado de Pegasus. Y revocaron 2 fallos en instancias anteriores que le daban la razón al médico. Así nomás. Y además lo cuestionaron, porque dice, no invocó ni probó que haya gozado de licencias o vacaciones pagas. O sea que el tipo tendría que haber traído la factura de lo que estuvo gastando cuando se fue a Santa Teresita, porque si no, es como que no hubiera tomado vacaciones. Y dicen, cobraba por los servicios prestados en la realización de prácticas médicas. ¿Y qué querés que te facture, Lorenzetti? ¿Las operaciones que no hizo? ¿Querés que opere de la cabeza a un tipo para superar la cantidad de horas, para así tener relación de dependencia? Eso es lo que están buscando, que los médicos o los profesionales hagan prácticas que no necesita la gente para poder salvarse en caso de que los quieran echar, porque es a lo que vamos. Bueno, te hago una operación que no necesitas, de esta manera yo cubro la cantidad de horas, esta semana trabajé 25 en lugar de 22, listo, ya estoy en relación de dependencia. Eso es lo que buscan. Lo mismo van a hacer los demás, te aviso. ¿Por qué crees que no se difundió mucho esto? Primero, porque tenían que tapar que la reforma laboral ya la están aplicando los jueces. Y segundo, porque pegan la línea de flotación de la clase media profesional, que son gorilas, y defienden a este tipo de gobiernos con el dedito levantado. Esto que salió esta semana corre no solo para los médicos, también corre para los abogados, los kinesiólogos, los enfermeros, los ingenieros, y también para los periodistas. Esos periodistas que hoy justifican cualquier cosa. En un país donde crea más alboroto mediático y hasta organizan una marcha por una chica que va a clase sin corpiño, mientras miles van a la escuela sin zapatillas y sin comer la noche anterior. Estas cosas justifican los periodistas. Justifican que el Banco Central, para que los ricos sigan con su fiesta de multiplicar sus ganancias sin laburar, dilapide el equivalente a un año de presupuesto de asignación universal por hijo que cobran los desempleados para apenas subsistir. Estamos viviendo el infierno perfecto con los servicios públicos, tanto en calidad, que es un asco, como en el precio. Y todo para enriquecer a los Macri, los Lewis, los Mindlin, los Caputo, los Aranguren, los Ernequian, los Pagano, los McFarland, los Brito y los Medvedsky. 10 familias. No llegan a la docena. Tal vez podríamos llegar a 20 si contamos a los dueños de los medios que esta semana te ocultaron todas estas cosas que son imprescindibles para tu vida, mientras humillaban a los más pobres entre los pobres, que fueron a buscar medio kilo de pan gratis. Algunos trataron de crear empatía, y vamos a ver por qué, con el jubilado que pidió un préstamo a un usurero para pagar los 29 mil pesos que debe de luz. ¿Cómo puede ser que este hombre esté tan solo como para ser víctima de los buitres empresarios, de los buitres usureros y de los buitres periodistas? No hay nadie que le diga, abuelo, tenga algo de dignidad, no se preste a esto. Están buscando ponerlo de ejemplo, porque no fue el único, ¿eh? Esta semana también te mostraron a una mujer que había pedido plata prestada para pagar la luz. ¿Qué te están diciendo los medios? Ah, rebúscatelas, conseguí la plata y pagá los servicios, como sea. ¿Vos vas a aceptar eso? ¿Están locos? Es más barato dejar que te corten la luz y contratar a un electricista que te reconecte, hermano. Así de fácil. Dejemos de ser borregos. También vi que escribieron unas líneas, porque no fueron los únicos dos casos, también dijeron algo sobre un señor que se había suicidado porque le llegaron 49 mil pesos de luz. Primero, no creo que alguien tome la decisión de suicidarse porque no puede pagar una cuenta. Seguramente el hombre estaba deprimido por otras cosas. Probablemente tenga que ver con su situación económica, su situación familiar. Andá a saber. Pero poner como excusa que se quitó la vida por no poder pagar es una de las maneras que tienen para decir, bueno, si no tenés la plata, conseguila, pedila prestada, anda a un banco y saca un crédito, y si no, matate. Porque es lo que te están diciendo. Te lo están diciendo los medios. Te lo dijeron esta semana. ¿A este punto de locura nos quieren llevar? ¿Vamos a dejar que nos lleven a este punto de locura? En Francia hay 12 millones de personas a las que le cortaron la luz. El sindicato salió a protestar porque no quieren arreglar las paritarias. El gobierno no les quiere dar el aumento que corresponde, entonces salieron y dijeron que van a reconectar a todos y empezarán a cortarle el servicio a los banqueros y a los dueños de las empresas. Eso es un sindicato. No esta rémora de paparulos peleles del poder de turno que tratan ahora de pegarse a Dilma Rousseff y a Lula a ver si levantan un poquito la imagen. Son lacras. No están defendiendo a nadie. Solamente cuidan sus negocios y sus cuentas bancarias. No sirven ni para repuesto de locos. Váyanse de una vez y dejen que el pueblo se defienda. Tenemos que organizarnos. Tenemos que evitar que nuestros abuelos sean humillados por los medios mientras los roban. Esto ya lo vivimos en los 90. ¡Basta! ¡Basta de repetir errores! Si en medio de este infierno te distraen, te humillan, te roban, no seamos tan mansitos. No les demos rating a los personeros del mal, ni estemos comentando en las redes sociales, ¡uy, viste el tipo que pidió un crédito para pagar! ¡Qué barbaridad, che! ¡Basta! Tenemos que protegernos y querernos un poquito más entre nosotros, porque los psicópatas que gobiernan no están solos. Pero vamos, tampoco son tantos. Thank you. Buenos días, estamos acá en La Hora Sin Sombra con Débora Mavaires, que ya han escuchado su editorial encendida, ¿no? Fuego. Estamos aquí en FM La Boca, mi nombre es Gustavo Paulo también, y voy a dar los medios de comunicación para que se comunique con nosotros. El WhatsApp, ahí pueden dejar mensajes, es el 15 57 65 27 68. Repito, 15 57 65 27 68. Y bueno, nos pueden dejar mensaje también en el Twitter de Débora, que es arroba Mavaires, en el mío, que es arroba Paula Gustavo, y bueno, y en la página de La Hora Sin Sombra en Facebook, que ahora, en un ratito, vamos a transmitir en vivo, incursionando, digamos, en la imagen de radio, algo que inició Badía hace tiempo atrás. Es verdad, y, Juan Alberto. Sí, y en estas, en la era de la imagen y y de los memes, digamos, nosotros podemos ser dos memes. Débora, ¿vos qué decís? Usted dice que nosotros somos dos memes, sí, puede totalmente. Ser. Sí, o Barrio saca un grano de arroz y le pone un ojito y... ¿Usted dice que eso es un grano de arroz? No sé, es una bolita de pus, pero bueno... A mí me pareció otra cosa. Sí, si lo dan vuelta parece un... Un aparato masculino. Sí, me pareció bueno, eso. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de...? Está bien, usted porque lo ve al revés, yo entiendo. Que se puede, claro, pues yo usted sabe que yo tengo una visión no aclare que oscurece, está bien, una visión dislocada, digamos, del mundo en el que vivo. Yo entendí. Así que, bueno, sí, ahí, pero bueno, es una estupidez más que nos ponen a hablar, ¿no? De las otras cosas, sí, de las otras cosas. En realidad no es para distraer, es que lo distraen ellos, a ellos, ¿no? Y te hacen distraer a vos. La verdad que es bastante cómico ver todo lo que pasó esta semana, porque si a mí me hubieran dicho alguna vez que yo iba a ver Los Simpson en vivo y en directo, yo hubiera dicho que no, que es un dibujito. Sí. Pero ver a Marge quemando el corpiño en medio de una reunión, realmente verlo me pareció algo loco. Estoy tratando de alejarme, digamos, de... No, yo le digo, ¿por qué uno no puede alejarse? Porque uno lo intenta. Yo por lo menos trato de no ver la tele, ya directamente ni la prendo. No omití opinión por lo de Corpiño, me pareció tan estúpido. Es una estupidez que no se puede creer, pero ¿sabe por qué hay que hablarlo? Porque mientras esa estupidez pasaba, a una chica de 13 años fue violada en Saavedra, creo, en colegiales. Porque... el supuesto corredor seguro de la ciudad de Buenos Aires no es tan seguro. Las dos cámaras que tiene ese corredor, ninguna de las dos funcionan. Entonces, ¿para qué nos quieren vender las camaritas ahora en los colectivos? Vieron que mataron la semana pasada, mataron como 9 colectiveros, todos en la matanza, menos a uno, ¿no? Casualmente, ¿no? Todo sí, muy... pero murieron 2 personas entre febrero, el partido de Valenzuela, por ejemplo. Claro, pero esas no importan, porque no son en la matanza. El problema es que había que pegarle a Verónica Magario con la inseguridad. Entonces hicieron toda una campaña que duró durante toda una semana con los colectiveros muertos, a los que mataban sin ningún motivo. Y uno dice, pará, ¿estos tipos son capaces de matar por conseguir un negocio? Sí. Sí, sí, señores, son capaces de matar. Las no camaritas, solo en Argentina, ¿no? Sino que en todo el mundo, todo el mundo hacen lo mismo. Pero lo insólito es que no hubo casi repercusión por la chica que fue violada ayer a las 7 de la mañana en el corredor vial seguro para los escolares que puso La Reta, donde no hay ni policía de la ciudad, que está muy ocupada sacando a los senegaleses que venden billeteras en la calle. No habían cámaras, las dos cámaras no funcionan, o sea que te hicieron pagar para poner las cámaras y las cámaras no sirven de nada porque no hay nadie mirándolas que pueda controlar cuando está pasando una cosa aberrante como esta. Ya no estamos hablando de un arrebato, no. De que te sacan la billetera o un celular. Y me parece que sí hay que hablar de estas cosas, porque yo vi que se hizo rápidamente una marcha, ¿no? Con las chicas, no, ¿por qué la van a sancionar? Porque no sé qué. Mirá, más allá de la pacatería que pueda tener el colegio, más allá de la estupidización que quieran hacerle los medios, me parece que hay cosas que son importantes y cosas que no. Y cuando nosotros le damos horas y horas a algo que no es importante, lo primero que me pregunto es qué está pasando detrás que no está siendo visto. Entre otras cosas, el cierre de los profesorados, por ejemplo, que por el único motivo del cual se habló es, qué barbaridad, interrumpieron el inicio de la Feria del Libro. ¿Cómo osaron ir a protestar delante de Avelluto, por ejemplo? Nadie le preguntó a Avelluto si la novia había devuelto las cámaras que se había llevado el segundo día de gobierno. Se las llevó así, entró al, creo que al Inca, o al ENERC, no me acuerdo dónde fue, se llevó los equipos, chao, listo, a otra cosa. Entonces pregunto, no sé qué es lo que hace ruido, la verdad que no sé si es ese teléfono. Puede, me parece que es el teléfono de la radio, porquería, que debe haber gente. Esta porquería, no queremos que nos llamen. No, este, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sí, que nos llamen, que nos manden mensajes. No me llamen más. No, no. Porque yo lo estoy atendiendo. Bueno, a usted que no lo llamen, a mí sí. Ahora sí, ahora. Pero bueno, me parece que hay toda una operación, ¿no?, de prensa en la que los nuestros se suben con mucha rapidez. Cuando esta semana, bueno, ayer escuché a unas señoras que estaban hablando y su mayor preocupación, obviamente gente que viaja al exterior y no esas cosas, y esta señora estaba muy preocupada porque le parecía un horror que hubieran interrumpido el inicio de la Feria del Libro. Ella no estaba, no importa, se enteró por la tele, pero le parecía un horror. Entonces digo, con la anuencia de las otras que estaban al lado. Gente entonces, que digo, hace el amor con... No sé cómo, no me importa. Con el aparato no, ajeno, ¿no? No me meto a analizar la vida sexual de la gente, pero digo, me parece que estamos en un serio problema si no podemos transmitir de qué estamos hablando y de qué nos estamos quejando. Porque sí, fue muy llamativo, fue importante la invasión como para mostrar, mirá, está pasando esto, pero no quedó claro qué era lo que estaba pasando. Hay un montón de gente que no sabe por qué interrumpieron el inicio de la Feria del Libro. Hay un montón de gente que no conoce los motivos de las marchas, que son miles, todos los días, muchas marchas. Entonces prende el discurso de Larreta, me tienen repodrido con las marchas. Te lo voy a decir en el idioma de Fantino, Débora. Pará. ¿Vos me estás diciendo que Larreta tiene un cerco mediático y hace que estas cosas no se sepan? Exactamente. Pero aparte, los nuestros... No te lo puedo creer, Turco. Los nuestros tampoco están sabiendo comunicar. Y es algo de lo que yo siempre me quejo y siempre... Eso no es novedad, o sea, los que me hayan leído y no sean como Maya Jastrzembski e Iván Ruiz, que escriben solo lo que le dicen que tiene que escribir, saben que yo siempre me quejé porque las marchas, si no están debidamente informadas... surten el efecto contrario. Yo tengo que llegar al médico y no llego, y la verdad que no me importa porque estás protestando. Vos en ese momento sos mi enemigo que me está poniendo un palo en la rueda. Si yo, en cambio, sé que vos vas a protestar y que vas a estar protestando porque te acaban de echar del trabajo y que tenés una serie de problemas y qué sé yo, yo voy a buscar la manera de llegar al médico por otra vía. ¿Se entiende? Entonces, tal vez... Está bien ir y protestar y hacer marchas, pero si no están comunicadas, ganan ellos. Sí, de hecho sale el cabeza de rodilla este a hablar diciendo que le hincha las pelotas a los cortes de calle. Yo te invito, Larreta, a caminar acá por la vereda de la radio, a ver si podés caminar, y te puedo decir la verdad, estoy podrido de que hagas 5 veces la misma vereda. Exactamente. En menos de 2 años, ¿me entendés? Pero entonces, por eso nadie protesta. O manejar, y no... Porque no lo tengo a mano, porque si lo tengo a mano, la calle le hago Castelli, crecer los ¿cuánto pelos. Hace que está cerrada? La verdad, y bueno, ahí tenés. Para, a ver. ¿Por qué? Porque lo usan como obrador para poder hacer las veredas. Entonces, bueno. ¿Cómo financia la política a estos tipos? Y con el sobreprecio de la refacturación. Tienes que hacer 5 veces la misma vereda. Yo los invito, cualquiera que pase por la zona de Pompeya, Sanz. La Sáenz, la avenida Sáenz, donde está Sáenz, sí, mirá. Me está. No. Es la humedad, Débora, sí, me hace. Sí. No me hace. Entiendo. Volví a decir, Sáenz, lo hicieron 3 veces la avenida. Primero habían hecho, ¿te acordás? Que hicieron el Metrobús, lo tiraron abajo porque estaba mal hecho, lo volvieron a hacer, lo asfaltaron, le pusieron adoquines, después lo volvieron a asfaltar, después le pusieron árboles, lo volvieron a quitar. ¿Sí? La verdad que. ¿Y todo eso quién lo pagó? Y todo para generar un embudo. En hora pico. Porque en ese lugar, en hora pico, no se puede pasar. Tenés que ir en helicóptero por ahí. Y encima ahora me está yendo el Metrobús del lado de Lanús, que el otro día reventé una goma por la cuneta que me habían hecho, que no está señalizada. No, entro así y pusieron, para poner el Metrobús obviamente ponen bloque de cemento, pero dejan una cuneta entre el otro, y bueno, y le habían sacado filo, me parece, no sé cómo... No puedo entenderlo, me lo hizo a propósito. Lindetti. Sabía que iba a abrir usted. Y paso y me reventó la cubierta. Tuve que comprar una cubierta nueva. 5 lucas me salió la jodita de este señor. Pero, ¿me entendés? Ni entonces, intente hacerle juicio, ya le aviso. ¿Qué cosa? Ni intente. No, el señor ese ganó la intendencia estando en el portal de la Interpol, señora. Por eso. ¿Cómo quiere que le...? Intente. ¿Qué le puedo hacer? Nada. Y vivo a la vuelta prácticamente del señor. Y quiero decir algo. Ahí donde es el búnker del señor Grindetti, si uno mira arriba, hay una simbología media rara que parece una esvástica. Después voy a sacar la foto, pero si uno mira detenidamente, y obviamente no es una esvástica así, pero es como un ventilador, sí, se entiende medio raro. Yo había visto el logo que le había puesto a Lanús y la verdad que era... Sí, es un... Muy, discúlpenme, pero... Una elección. Si un psicólogo pasa, que quiero que pase algún psicólogo por Lanús, vea ese logo... Y después me dicen si yo estoy muy equivocada. Usted está equivocada, no es eso. Es la forma que está gobernando. Exactamente. Sí, una representación gráfica. Sí, se puede decir que es una buena representación de cómo gobierna Grindetti en la ciudad de Lanús. Que obviamente hace cosas, sí, obviamente. De la nada misma que había hecho Darío Díaz Pérez, que me disculpe, el compañero Díaz Pérez, pero... Tremendo. De ahí... A este que por lo menos te pone una luz, lo llamás por una luz y la cambia, después te chorea, se compra un auto de un palo y medio para andar él en la intendencia, porque el señor parece que le molesta el auto que tenía, pero el auto que tenía, o sea, el Grindetti es alto ladri. No importa, quiero un auto nuevo. Pero usa el tuyo. No, ¿por qué voy a usar el mío? Yo estoy al servicio del pueblo y el pueblo tiene que pagarme el auto. Y no me quiero meter a buscar, porque estoy segurísimo, muy seguro, de puede ser que lo haya comprado en Dietrich. Usted dice, tiene que pero mirar. Pero mira, no quiero. En el baúl dice. No quiero ir a investigar. Mira, no lo vi todavía, porque donde lo vea. Bueno, veo que están poniendo ahora la ciudad de Buenos Aires va a regalar 5 millones de lámparas LEDs. Ajá. Adivine quién tiene el negocio. No ponga esa cara. Paul Singer. No. Fuck. Uno de acá. Uno acá, no. Marcos Peña. No. Marcos Peña, bueno, es el que importa. Es un iluminado. Sí, quiere iluminar a otro, me parece. La verdad es que es insólito. Sí, le he escuchado al primo segundo, en realidad. Es que él no lo conoce porque tiene una familia muy grande. Es una familia muy grande. Imagínate los Peña Brown, asesinado de indio de acá, hasta ahora asesina. O sea, son una banda de asesinos, una familia de asesinos que viene hace un siglo asesinando gente y ahora continúa, ¿no? Pero... De otra manera, ahora los esquilma. Sí. Ahora dice, ¿para qué los vamos a matar directamente? Primero robémoslos y después los matamos, en todo caso. Sí, obvio. Pero bueno, han pasado cosas muy grosas esta semana. Me parece que el tema de la justicia es un tema... No, lo de la detención de ayer de Cristóbal López y Fabián de Sousa. No defendemos a Cristóbal López. No pienso defender a nadie porque desconozco exactamente por qué es que lo están investigando. Tengo mis ideas. No desconoces. Se quieren quedar con la petrolera. Exactamente. Está genial. Bueno, ¿te querés quedar con la refinería? Ataca a la refinería, macho. ¿Por qué atacás? ¿Qué tiene que ver? Ellos mediáticamente necesitan... cerrarle la boca. Es, ¿no?, la nueva papel prensa, creo yo, las empresas de Indalo. Pero al margen de eso, o sea, piensen en esto. El presidente esta semana, solamente en esta semana, nombró a la hija de la camarista que le viene salvando las papas del fuego para que él no pague los impuestos por correo argentino, y no pague el canon y no pague nada, los 70 mil millones de pesos famosos, la nombró jueza. En cualquier país del mundo eso es un escándalo. Acá no pasó nada. Y además, hizo sacar a dos camaristas presionándolos, uno a Fara que dice, bueno, no importa, pasame a otro lado, yo me porto bien, menor, pero obviamente. Claro, puesto menor, y Ballestero que dice, bueno, ¿sabes qué? Hacé lo que se te cante, me quiero jubilar, me voy, chao, pido licencia. Entonces agarró y dijo, ah, bien, entonces ahora es la mía, vamos a poner a estos dos jueces que son amigos míos, uno de ellos es Ricky, que era el que lo había salvado en la época de Sebeli Contrabando, como bien dijo el compañero Rossi. No, era Rossi. El compañero Rossi que dijo, Lo tengo, después si lo querés escuchar. Sí, después lo pasamos porque es realmente esclarecedor. Lo puso a ese, que además, conocido por haber coimeado en la causa de Pedraza para liberar a Pedraza, aunque no está, ningún juez se animó, vamos a decir la verdad de eso. Había una denuncia, porque el camarista que se llamaba Eduardo era Eduardo Rigui, no había otro Eduardo, era así, era él. Pero cuando hubo que investigar, 11 jueces, se negaron porque tenían puntos de contacto con, entonces podían ser recusados. Y se negaron a investigarlo. Entonces el problema del Poder Judicial es todo el Poder Judicial. Ya no estamos hablando de que si Lorenzetti, que si Hayton de Nolasco. Tienes que volar todo. Hay que hacer todo de vuelta. Tiene por un eso, presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas offshore, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos, que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No quieren autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore, los paraísos fiscales. Son el único gobierno del mundo que tiene la plata en el exterior, sus ministros. Son el único gobierno del mundo que tiene un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. Bueno, habrá visto que el compañero Rossi fue bastante explícito con respecto a quién es Macri. Te leo algo que es. Pero espere, porque tengo a alguien en el teléfono. ¿Quién está en el teléfono? ¿Quién está en el teléfono? Está Juan Marino en el teléfono. El compañero Juan Marino. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, sí. ¿Cómo va? Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Bien. Todo bien, estábamos tratando de comunicarnos antes y era imposible, así que gracias por habernos pasado este otro teléfono. Contame un poquito, porque sabemos que estuviste muy ocupado durante todo el verano, todo este tiempo que nosotros no nos vimos, anduviste por distintos lugares. Contame un poquito qué estás haciendo. Bueno, estuve poniendo en pie el partido piquetero a lo largo y ancho del país. Sí. Estuve en Tucumán, estuve en Salta, estuve en Río Turbio, Santa Cruz, en varias provincias de Argentina para estructurar al partido piquetero como la izquierda antimacrista, ¿no? La izquierda que pelea para terminar con el gobierno de Mauricio Macri. Estuvimos también en La Pedrera, en San Luis, poniendo en pie el partido en la provincia y formando parte de este frente antimacrista que se empezó a poner en pie bajo la consigna AE 2019. Uh-huh. Y bueno, creo que la situación es cada vez más clara en el sentido de que Macri no llega a ganar en primera vuelta el año que viene. Bien. Macri tiene que ir al balotaje y Macri pierde en el balotaje, por eso AE 2019. Es muy importante que visualicemos eso y, bueno, al mismo tiempo verificar la situación de crisis que hay, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos viendo esta situación de liquidación de reservas del Banco Central. En una sola jornada liquidaron 1.400 millones de dólares, que es el monto más alto en 15 años, uh-huh, para enfrentar esta fuga de capitales y esta flight to quality, ¿no? Este vuelo hacia calidad de los fondos especulativos que se van de las LEVAC, se van de los bonos argentinos hacia la moneda estadounidense, hacia las letras de Estados Unidos. Y bueno, en ese contexto, un deterioro económico muy grande que, recorriendo el país, verifiqué la situación de despidos en el Tabacal, en Salta, en Santa Cruz, bueno, en todos lados, la situación de empobrecimiento, el ataque al bolsillo de los jubilados, una situación desesperante para el pueblo argentino que es cada vez peor y que reclama el paro general, que reclama un plan de lucha contra los topes salariales y los despidos, y que reclama claramente una oposición muy contundente contra el macrismo, que plantee el paro general y que plantee una perspectiva para derrotar a Macri en las elecciones del año que viene. Sí, decime vos, que estuviste hablando con tantos dirigentes y sobre todo me gustó que vi esta semana que andabas hablando también con gente del sindicalismo. ¿Están dadas las condiciones como para que las bases obliguen a un paro general? Bueno, ayer en el acto que se hizo en Ferro, Yasky reclamó el paro general. Uh-huh. Camioneros va a ir al Consejo Directivo de la CGT la semana que viene a plantear la necesidad del paro general. Bien. La UOM convocó un paro nacional propio para el día 3, para la semana que viene, sí. 3 de mayo. El comercio, hay una situación, una convulsión gigantesca en las bases de los trabajadores contra el acuerdo entre Cavalieri y la patronal de Carrefour. Sí. Estamos hablando del gremio más grande de todo el país, que está ya atravesando una situación de movilización de sus trabajadores contra la amenaza de entre 15.000 y 19.000 despidos. Sí. Y tenemos, además de eso, obviamente, toda la lucha docente, la lucha de bancarios, la lucha de los camioneros en defensa de sus convenios y contra los topes salariales, por lo cual, sí, el movimiento obrero está reclamando el paro general y ya verificamos el 8 de marzo en la Puebla Histórica de Mujeres que no hace falta esperar al triunvirato para ir al paro, ¿no? Así es. Contra ese triunvirato que estaba en crisis, está paralizado, que no logra elegir un nuevo secretario general macrista de la CGT, las mujeres demostraron que se puede ir al paro igual, y bueno, creemos que el resto de los sindicatos combativos, organizaciones populares, tienen que tomar el ejemplo, convocar al paro, convocar al plan de lucha contra el ajuste del macrismo. Está bien. Bueno, entonces, vos decís que podríamos en los próximos 2 meses tener alguna novedad importante respecto a ese tema, porque la verdad es que ya es como que, bueno, ya es momento, ¿no? Sí, tenemos tiempo de acá al Mundial para hacerlo, porque uh-huh, en el medio del Mundial van a querer aprovechar para meter la reforma laboral. Sí. Y el movimiento obrero tiene que dejar en claro previamente que no vamos a aceptar la reforma laboral. Nosotros vamos a hacer una actividad ahora el 1 de mayo de inauguración de nuestro nuevo local en Capital Federal, y vamos a plantear justamente esa perspectiva, la necesidad del paro, el plan de lucha contra la reforma laboral, contra los despidos y los tarifazos. Y bueno, advertir y señalar la gravedad de la situación económica, que nuevamente Sturzenegger ha impuesto su política recesiva subiendo las tasas de interés del Banco Central a más de 30 puntos, sí, lo cual implica tratar de enfrentar la inflación con recesión y destrucción del aparato productivo. O sea que se viene de vuelta una nueva tanda de despidos, una nueva tanda de ataques a los convenios laborales, y para eso retoman la iniciativa buscando imponer la reforma laboral. Por eso me parece que es muy importante que visualicemos esta situación y vamos y demos esa pelea para que en los próximos meses estemos en las calles contra el gobierno de Macri. Esa es la perspectiva que charlé con Pablo Moyano cuando me reuní esta semana y es la perspectiva que creemos que tiene que discutir todo el movimiento obrero. Bien, y en cuanto a lo político, ¿Qué novedades podés darnos así? Sabemos que ayer hubo una reunión de un supuesto peronismo en Córdoba, no sé qué están haciendo. Me gustaría que dijeras algo, si tenés algo para decir de eso. Sí, creo que es muy importante la reunión de Schiaretti con Pichetto y Camaño, porque demuestra dos cosas en simultáneo. Demuestra, por un lado, que se está formando un una variante de peronismo moderado para la elección del año que viene, y demuestra al mismo tiempo que los gobernadores rompen con Macri. Claro. Porque lo que habíamos visto en Gualeguaychú, esa reunión de Pichetto y compañía, era que ningún gobernador había ido, porque los gobernadores estaban a derecha incluso de la reunión de Gualeguaychú, pactando con Macri. Sí. Y ahora Schiaretti, en vez de mostrarse con Macri, se muestra con el interbloque de Argentina Federal y con el bloque del Frente Renovador, que en la última semana son los bloques que presentaron también proyectos contra el aumento de tarifas. Sí. Entonces hay una crisis política muy importante donde Macri está perdiendo aliados. Y obviamente estos gobernadores justamente son los que quieren armar una lista contra Cristina para evitar que ganemos el año que viene. Y por eso lo que se necesita es una oposición férrea, firme y contundente. Es Unidad Ciudadana, es el Partido Piquetero, es lo que se denomina trosco-kirchnerismo, ¿no? Ahora necesitamos trosco-kirchnerismo, sí. Eso necesitamos, porque necesitamos una oposición contundente contra Macri ahora, para que el año que viene, cuando vayamos al balotaje, lleguemos nosotros al balotaje. Llegue Unidad Ciudadana al balotaje, con la izquierda, con los piqueteros, con los sindicatos, para ganar la Macri en segunda vuelta. Porque como dijo Asís lo dijo muy claro el otro día en el programa de Fantino, el que llega a segunda vuelta le gana a Macri. Macri pierde con cualquiera en la segunda vuelta. Si Juan Marino llega al balotaje, gana Juan Marino contra Macri, ¿me entendés? Vamos, Juan. Vamos que te voto, exacto. Yo te voto. Entonces nosotros tenemos que ver esa situación y por eso tenemos que ponernos a militar a pleno, y lo que la gente quiere es una oposición contundente contra Macri. Lo que la gente quiere es que confrontemos de forma abierta, explícita, y demos una lucha contra Macri. La gente no quiere moderados, no quiere el centro, no es cierto eso. La última elección verificó otra cosa. Exacto. Entonces, si los gobernadores, Camaño, Pichetto y Schiaretti quieren armar su lista, bueno, que la armen, está bien, que la armen, no hay problema. Nosotros tenemos que armar la lista de los que enfrentamos a Macri, la lista de ahí 2019, la lista de los que estuvimos en La Pedrera, la lista de los que denunciamos sistemáticamente al macrismo, para postular una alternativa consecuente para las elecciones del año que viene. Y todas las encuestas dan eso, hasta la que publica Clarín, que Macri no llega a ganar en primera vuelta, que Macri saca alrededor de 30, un poquito más, en la primera vuelta, eso no le alcanza para llegar a la segunda, para ganar en primera, y que en segunda un 50% vota la oposición, y solamente un 35% lo vota Macri. O sea que hoy, si vamos a elecciones, ganamos. Bien, Macri pierde. Entonces Macri pierde, hay 2019, hay balotaje. Creo que esa es la gran idea que tenemos que dejar en claro de cara al futuro político de nuestro país. Y bueno, lo que vamos a dejar en claro también en el segundo Encuentro Nacional de la Militancia, con la consigna hay 2019, el 25 de agosto, que va a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y si no llega, Juan? Bueno, y si no llega también es una variante. ¿Y si no llega? Ahora eso lo quieren resolver como eso. Si no llega, eso lo quieren resolver subiendo las tasas del Banco Central y destruyendo el aparato productivo. Claro. Porque ellos tuvieron que bajar la tasa de interés ante la pueblada de la reforma previsional en diciembre del año pasado. Sí. Y ahora vuelve a ganar Sturzenegger la interna económica. Porque ahora retoma la iniciativa Sturzenegger e impone la suba de las tasas de interés, que es un plan recesivo. Con eso quieren ganar tiempo bajando inflación y tratando de contener la fuga de especuladores financieros que se van de las Lebacs hacia el dólar y en general hacia Estados Unidos. Entonces ellos tienen un plan para ganar tiempo. Ahora, ese plan para ganar tiempo, que implica también la posibilidad de subir el dólar a 25 o 30. De hecho, ahora se filtró que Cavallo le dijo a Macri que tiene que sacar a Duhovne, que tiene que sacar a Caputo, que tiene que poner un ministro de Economía, que ese ministro de Economía tiene que ser Sturzenegger y que el dólar se tiene que ir a 25. A 30. A 30. Y a 30. Bueno, por eso, entonces, ese el plan de ellos es destructivo para la industria nacional, totalmente destructivo. Y con eso ellos pretenden llegar a 2019. Nosotros eso lo tenemos que denunciar como un plan completamente antinacional, porque ellos buscan llegar a la elección sobre la base de pasarnos por encima. Entonces eso no lo podemos permitir. Tenemos que derrotar este plan de Macri, Cavallo, Sturzenegger con la lucha popular. Y bueno, obviamente, como dicen ustedes, como hay un cisne negro que se cierne sobre Macri, que es la subida de las tasas de interés de Estados Unidos, de la Reserva Federal, de la Fed, bueno, eso puede generar efectivamente una situación catastrófica a nivel económico. De hecho, el grado de liquidación de reservas que están teniendo, de acá a 8 meses se les terminó la reserva del Banco Central. Cero, quedan en cero. Si siguen con el mismo ritmo de venta para frenar o mejor dicho, para enfrentar la corrida bancaria. Si siguen así, liquidan la Reserva de Central, que en 2 meses ya liquidaron 6.700 millones de dólares. 2 meses liquidaron 6.700 millones de dólares. Si siguen a ese ritmo, con el mismo promedio con el que vienen ahora, en 8 meses no tenemos más reserva del Banco Central. Que además la diferencia que hay con el gobierno anterior es que estas reservas, una gran parte, no es real. La gran parte de las reservas que tienen ahora son papelitos de deuda. Claro. No son dólares, efectivamente. Entonces estamos en una situación muy riesgosa. Y por eso, justamente, ¿no? Vos decís, y si no llega, bueno, y si no llega necesitamos una oposición que esté dispuesta a asumir el control de la situación, que esté dispuesta a plantear el juicio político en el Congreso, que esté dispuesta a postular un gobierno de emergencia. Totalmente, ante esa posibilidad nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, no tenemos que subestimar a esta gente, porque esta gente, con tal de llegar a la elección, están dispuestos a destruir el aparato productivo. Sí. Y para eso también el nuevo plan Sturzenegger de suba de tasas de interés para contener la inflación y destruir la industria. Por eso tenemos que dar una lucha muy fuerte contra esta nueva política que ha asumido el gobierno esta semana, y tenemos que ver que el gobierno cambió nuevamente la política, cambió la situación política en nuestro país, y por eso una oposición firme, férrea, contundente, que es Unidad Ciudadana, que somos nosotros como partido piquetero, que es justamente el trosco kirchnerismo. Acá se necesita desarrollar una lucha frontal contra este gobierno que nos viene a pasar por encima. Sí, tengo una consulta, porque vos sabés que, bueno, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, y yo te doblo la edad, un poquito más que te doblo la edad, podría ser mi hijo. Y bueno, casi. Pero bueno, estaba pensando si, porque yo esto ya lo vi hacer. Entonces esto me hace acordar mucho al 89, cuando no quedaba otra, ¿no? Y había que, entonces hicieron el plan Bonex, y es básicamente de lo que están hablando, de entregarle a los tenedores de Levax, entregarle papelitos a futuro, es decir, tomar más deuda, porque eso es lo que implica hacer un plan de bonos, quedarme con el dinero y tomar más deuda a futuro. Entonces yo digo, ¿no será que estamos repitiendo la historia y no la vemos? Y sí, estamos repitiendo la historia. Nosotros, vos la ves, nosotros la vemos. Que venga Cavallo a asesorar a Macri. Es la demostración de que estamos repitiendo la historia. Lo mejor que no puede pasar, Juan. No, no es. ¿Eh? Mejor. Es lo mejor que no puede pasar. Sí, a Argentina siempre le fue bien, ¿no? Cuando Cavallo definió la política económica. Eso te digo. Como evidente. La verdad que necesitas solucionar los problemas, lo convocás a Cavallo, obvio. Eso. Claro, tal cual. Pero aparte, sí, es lo mismo que pasó en 1989. Herman González hizo el trabajo sucio, ¿no? Pongo el plan Bonex. Y después te pusieron a Cavallo con una mega ultra devaluación que le sacó 4 ceros a la moneda. Y después metieron la convertibilidad. Entonces yo digo, ¿no será que están intentando hacer algo parecido esta vez, quedándose con los ahorros de todos otra vez y dando papelitos? Bueno, de hecho ya modificaron la legislación como para poder quedarse con los ahorros. Exactamente, por eso digo, está todo muy, para mí está todo muy claro. O sea, esto no es algo que, están viendo, a ver, porque si la tasa de Estados Unidos, esto ya es un plan que tienen hecho para hacer esto, es exactamente lo que quieren hacer. El plan original de ellos era el plan Sturzenegger, era el plan de planchar inflación. De ellos le decían inflation targeting. Era el plan de planchar inflación sobre la base de tasas de interés muy altas para compensar la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, subir cada vez más la tasa de interés acá en Argentina. O sea, es una cosa de loco, porque es hipotecar por completo la economía nacional y, bueno, pasarle por encima a todo el aparato industrial. La gran diferencia que tiene esta gente con Alfonsín, Menem y De la Rúa es que estos son directamente la oligarquía gobernando, estos son los CEOs. Claro. Entonces estos tipos son más peligrosos, por lo cual nosotros nos tenemos que tomar en serio que esta gente puede estar más loca de lo que era racional De la Rúa, claro. Que De la Rúa fue un tipo cuerdo en la medida en que dijo, bueno, me tengo que ir porque esto ya no pasa más. Así es. Fue el único acto racional que tuvo en su vida. Bueno, estos tipos pueden ser más irracionales porque son más peligrosos que De la Rúa, y por eso nosotros no tenemos que subestimar la necesidad de la lucha política contra ellos, no tenemos que sobreestimar la potencialidad de la lucha callejera. Pues no es cierto que solamente con huelgas y marchas vamos a derrotar a este gobierno. Las huelgas y marchas son fundamentales para ponerle límites, pero no pensemos que con esos límites vamos a cambiarle la naturaleza al gobierno, o vamos incluso a lograr que este gobierno se vaya. Nosotros necesitamos una oposición política, una alternativa de poder, férreamente antimacrista. ¿Está dispuesta a adoptar un programa para ponerle fin a esta situación de crisis económica que esta gente ha creado? Esta situación desastrosa que han creado con la deuda. Bueno, tiene que haber una oposición dispuesta a decir, no vamos a pagar esta deuda externa. Así no es. La vamos a pagar. Así es. No vamos a pagar esta deuda nefasta que generaron con la tasa de interés del central, con la bicicleta financiera de la Levax y el endeudamiento de Caputo. No lo vamos a pagar. Exacto. Y para eso tiene que haber un partido piquetero, tiene que haber una izquierda antimacrista, que en el frente antimacri, que en la oposición a Macri, levante esta bandera, la nacionalización de la banca. ¿Cómo vamos a permitir que los bancos se hayan fugado 82 mil millones de dólares desde 2016 en adelante? Mientras el endeudamiento es de 148 mil millones de dólares. Eso se tiene que frenar de cuajo ya, porque eso es lo que está destruyendo nuestra economía. Así es. Y eso es lo que está impidiendo que haya una política positiva para mejorar el salario de los trabajadores y la jubilación de los jubilados. Porque la guita se la tenemos que sacar a los bancos, se la tenemos que sacar a los especuladores, se la tenemos que sacar a los ojeros. Los ojeros están reteniendo la cosecha a espera de una nueva devaluación. Uh-huh. Y el macrismo lo acepta porque lo tiene Echeverri en el Ministerio de Agroindustria. Y de hecho va a ceder ante esa presión y va a imponer una nueva devaluación para darle el gusto a los ojeros. ¿Cómo puede ser que en este país sean los ojeros los que determinen el tipo de cambio? Es una locura. Hay que expropiar a los ojeros, tener control de tipo de cambio, monopolio del comercio exterior. Yo te quiero todas votar estas hoy. Banderas, ya que son las banderas de la izquierda necesaria, antimonopólica, una izquierda antimonopólica necesaria para poner fin a este caos macrista. Así es, y ya te aviso, yo te quiero votar, pero como todavía falta para poder votarte, decime cuándo vas a poder venir, porque sabemos que hoy tenías pensado venir, pero tuviste un inconveniente, así que te disculpamos, no hay ningún problema, pero nos gustaría que algún día vengas a hablar de todo esto personalmente. Sí, bueno, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, disculpen que hoy no pude ir, pero se me complicó por otros problemas, sí. Pero sí, hagámoslo, ningún problema. Dale, listo, entonces te toma la palabra y ya en breve te vamos a estar llamando para que puedas venir una mañana, ¿dale? Dale. Dale, te mando un beso grande y muchas gracias por tu tiempo. Abrazo, Juan. Abrazo. Abrazo. alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Iba a mandar la publicidad de la radio, pero estamos transmitiendo en vivo. La gente nos está mirando y está escuchando, claro, desde Facebook. Chicho, vos también. Después, ahora cortamos la transmisión, yo te aviso y dale. Hace un ratito. Dale. Bueno, usted tenía mensajes de gente que nos está saludando. Sí, está Mario Frugoni, que ya leo su mensaje, que dice: buenos días. Solo en el ánimo, porque la realidad argentina es lapidaria. Me hubiese gustado mandar un audio, pero se me quiebra la voz de la tristeza. La destrucción de tecnología nacional no solo lleva a la ganancia inmediata de las corporaciones, sino también a la destrucción económica de los pequeños productores y la siguiente compra a precio vil de esa tierra perdida en el grito de Alcorta, y con gobiernos democráticos con PN y P... ¿PN? Me suena mal. IP, no sé qué será. La concentración de la tierra. Todos estos caminos con un solo fin. Todo eso pasa porque aún no tenemos identidad de argentinos. Sigo escuchando, abrazo a la ronda, Mario. Y dice: las cámaras, vigilar y castigar, de Michel Foucault. Muy bien, Mario. Sí. Muy bien. Y tengo el amigo Juan Romanelli, líder de la organización rebelde, Débora. ¿Qué pasó? Levante un poco la voz porque dice que no se lo escucha bien. Bueno. Líder de la organización rebelde, Débora. Somos muchos seguidores esperando instrucciones. Bueno. Bueno, bueno. Contrabandista, dice. Contrabandista para Riston. Bien. Yo le diría a señor Romanelli que no sé si va a liderar, pero en la primera línea puede estar usted. Te dice. Sí. La primera, en primero. Son los primeros que caen, ¿no? Por eso digo. La vanguardia. La vanguardia, tal cual. Usted sabe que así mandaba Mitre, mandaba a los federales, sí, los capturaba, uh-huh, y los ataba codo con codo y pasaba un palo por detrás, o sea, en el hueco que queda entre la espalda y el codo, pasaba un poste donde los mandaba de a cinco. ¡Qué patriota! Así mandaba a los federales. Entonces, técnicamente, no es delito, como decía, claro, Laura Alonso, él no los mataba, los mataba el enemigo. Claro. Un patriota. Así era. Esta gente siempre mató gente, siempre. Sí, sí, sí. A ver, no pueden hacer nada sin... Ay, qué truenos. ¿Usted está escuchando lo mismo que yo? Che, para mí fue una bomba eso. No, estos son truenos. No, me nos dice Checho que sí, que son truenos. ¿Trueno de eso? Tremendo. ¿Estás seguro? Menos mal que me compré un paraguas. Qué suerte que tiene. Yo un pararrayo necesita. Bueno, esa es otra cosa. Acá está lleno de pararrayo. Y para rayas. Y para rayas también. Para rayas también, ¿eh? Bueno, cuénteme, tenía otra más. Mariela de Barracas, que dijo que Juan Marino Mariela lo vota, sí, lo vota, y que es un genio. Así que... Ojalá que haya más dirigente como Juan Marino, joven, piola, inteligente. Sí, que tiren para el país. Yo no pido mucho, pido simplemente que tiren para el país. Yo ya estoy grande, Débora. Estoy grande yo. Yo estoy más grande que usted, así que mire, todavía tengo esperanza, así que... ¿Me va a leer algo o tengo que leer yo? No, yo tengo... Era un poco para ver cómo hacía este gobierno las negociaciones de paritarias. Porque veo que todo el mundo dice no, porque... ¿Qué paritarias, perdóname? Las paritarias de todo. Las paritarias, en este caso, voy a hablar de las bancarias. Ajá. Porque... ¿Ando bien? No, parece. Están queriendo arreglar. Pero ahora les voy a contar por qué están queriendo arreglar. Cuando se sentaron a negociar a principios de año, el gobierno le insinuó a Sergio Palazzo que no pida tanto y que se quede con los aportes del 1% de los afiliados asociados al sindicato. A lo que él dijo rápidamente, digo lo que dijo textualmente, dijo que se lo metan en el... Exactamente, ahí donde ustedes se imaginan, sí. Y al eso otro, no es textualmente. Dijo eso. No, no le voy a decir la palabra culo. ¿Por qué le voy a decir la palabra culo? Que queda feo. Sí. Bueno, al otro día el gobierno sacó un decreto quitándole ese fondo. ¿Ustedes se acuerdan que había salido publicado tapa de Clarín, primera plana? Bueno, no contentos con eso, le mandaron una auditoría al sindicato. La auditoría dio perfecto. Le dijo a los auditores, me dan un certificado que dé constancia de que esto está bien o ustedes de acá no se van. Entonces los tipos tuvieron que darle el certificado de que estaba todo perfecto. En la misma semana el gobierno les mandó una inspección de AFIP. Porque dijo, vamos a hacerle más complicada la vida. Se voy a fantinizar de nuevo. Pará. Vos me estás diciendo que el presidente, el ingeniero líder, amo del universo argentino, está apretando sindicalistas a través de la justicia encima. En este caso, a través de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Bueno, le mandó la AFIP, que también le dio perfecto. Dame la constancia, le dijo Palazzo, le dijo, dame la constancia de acá no te vas. Entonces le tuvieron que dar la constancia. Como no querían pagar la cláusula gatillo de enero, febrero y marzo, que se la debían del año pasado, la bancaria le hizo una denuncia penal a los representantes de las cámaras empresarias. Y como la justicia en Cava es macrista, Palazzo, ¿qué hizo? La hizo en el Chaco. Ah, mirá, qué interesante. Entonces, la Cámara de Apelaciones de Cava, como era de esperar, falló a favor de los empresarios. Pero la denuncia penal sigue vigente por la causa del Chaco. Entonces, ¿qué significa esto? Que en Chaco los pueden detener por la fuerza pública y de paso no pueden salir del país. No hay ningún banquero en este momento que pueda salir del país. Por eso están apurados por cerrar la paritaria. ¿Y por qué los empresarios y el gobierno se llevan tan bien? Y entre otras cosas porque las empresas liquidan el bono del día del bancario como remunerativo. Algo que no era remunerativo. Entonces, ¿qué hace? Le descuentan aportes patronales sobre eso e ingresa dinero a las arcas públicas que antes no ingresaba porque no corresponde, porque era un bono extra. Bueno, entonces están de esta manera... Un dirigente sindical que realmente se preocupa por sacar la mejor ventaja para sus afiliados logró torcerles el brazo, nada menos que a los banqueros. Así que cuando me vienen a decir que no, que me voy a sacar la fotito con Lula, me voy a sacar la fotito con Dilma Rousseff, ¿sabés lo que podés hacer con la fotito, Daer? Mejor no te digo. Lo mismo que le dijo Palazzo que haga con el 1% de los aportes. Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué le parece? La verdad que... Te digo la verdad, estoy burn out. Quemado cerebralmente. ¿Pero usted cree realmente que es algo nuevo? O sea, esto mismo, el año pasado a Baradel le amenazaron a sus hijos. Hemos visto a dirigentes sindicales metidos presos. Pero te pone la hija de una jueza... O sea, digamos todo también, ¿no? Tiene problemas con los niños, tiene problemas... No, es que la mafia siempre... El aviso mafioso siempre con los chicos. Y sí. Siempre, obvio, con los hijos, obvio. Los hijos. Mira, el Padrino 2, mire la historia... la historia verdadera del Padrino. La Biblia... Tiene un montón de lugares donde usted puede... La Biblia argentina debería ser el Padrino. En amenazas a los hijos. De hecho, a Dios le... Cuando mandó a matar a Abraham. Mataron a uno. Nerón, tenemos mil casos de eso en la Biblia. Pero si a usted no le gusta, digamos, la ciencia ficción como es la Biblia, puede buscar en otra ciencia ficción, que es el cine de Hollywood, donde uno puede ver, y en la realidad puede buscar en todos los gobiernos de derecha, pero no de acá. Todo la historia argentina, la historia de la humanidad. La humanidad. Todas las mafias siempre se aprieta a los chicos porque, bueno, obviamente tiene un caso. Me dijeron que hay una serie que se llama Corleone. Yo no la vi porque no miro series. Pero la voy a empezar a ver porque me dijeron que en la segunda temporada, sí, el mafioso Toto Riina, es una serie basada en hechos reales. Ajá. El mafioso Toto Riina hace una reunión con las familias italianas, las famiglias vendrían a ser, ¿no? De la mafia. La familia, sí. Y una de las familias es Macri. Estoy viendo... Segunda temporada, me dijeron. Voy a meterme en el chulaje, vamos a entrar en el chulaje. Antes de ir a un juicio. Antes de seguir. Tengo ahí un... estoy hablando de los buitres, voy a hablar un ratito. Bueno, dele, ahora... Pero o sea, quiero contarle algo. Estoy viendo una serie muy interesante, croata, porque yo siempre no puedo con mi genio. Estoy viendo una serie croata que se llama The Paper. Bien. Mírenla, está muy buena. Se trata de medios, política, mafia... Todo, es de Argentina. Medio de comunicación. Ahí pueden ver. Me está contando la historia de Mañeto. Que la dictadura perfecta, si quiere ver la película mexicana, siempre recomendamos verla para entender un poco de qué se trata. Y puede ver, si no, la serie de Paper, que está en realidad se llama Novine, la verdadera. Sí. Es una croata muy interesante para entender de qué se trata, digamos, cómo se manejan los medios de comunicación, cómo se maneja la mafia, cuando uno justamente aparece, el caso es de un tipo de la construcción, un empresario constructor muy mafioso, de muchos negocios turbios, se queda con un diario, y ahí empieza la trama. Sí, es muy interesante. ¿Sabe qué estoy pensando? A ver. Que todo esto nosotros deberíamos resolverlo con educación. Pero no con la educación, que las escuelas, que no sé qué. Hay que educar a la gente, hay que informar. La gente si no se entera... Me disculpo un segundo. Sí, usted, ¿está escuchando ruidos? Estoy escuchando ruidos, pues me van a robar. Che, ¿para qué tiene electricidad? Tiene electricidad a la puerta. ¿Qué me está pasando, loco? Algo me está pasando. O tengo mucha energía. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el audio de Macri hablando de la educación. El audio es... Fíjate, es el número 4. Ahí está, Checho. Número 4, el audio, y después ya pegamos el tema y la tanda. Dale. Fuimos por más información. Quisimos saber cuál es el contexto de los estudiantes, para que cada grupo minoritario también entendiésemos cuál era la magnitud de su problema. Los hijos de madres y padres adolescentes, los chicos que trabajan también, donde vimos que los resultados de los que trabajan lamentablemente son peores que de los que no trabajan. Entonces tenemos que también ahí tener algún abordaje diferencial para que todos, absolutamente todos, puedan recorrer este camino de la formación. Si bien aparece en el gabinete como muy flojo, porque digamos, es cierto que el gabinete está para la miércoles, pero feo, feo, y además tenemos que cambiarlo, de verdad, o sea, es un tema que hay que hacerse cargo, hay que cambiarlo. Un compromiso central de mi gobierno, y lo dije el primer día, estará en tus otros reportajes, es el fin de los privilegios, el fin de la impunidad. O sea, todos tenemos que dar explicaciones, ¿no? Una forma de dar el ejemplo, que todos estamos acá para dar explicaciones. En realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible, tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también, puedan tener, digamos, ¿cómo te podría decir?, la tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que esa, refuerzo que hay que hacer en lo previsional, se está haciendo. Muchas gracias, Yakira. Aló. Aló, Amur. Hello, everybody. I thought this is my opportunity to show my singing and dancing skills, but you didn't wait for me. I really feel that nothing is more important for our future than education. Globalization and technological changes are casting a shadow of doubt in the future employment. Y para mí ya, como te decía, es una herramienta extrema a la que hay que acudir en situaciones de mucho conflicto y no diálogo, digamos, o de puertas cerradas. Acá estamos hablando que se van a cerrar 221 grados, uh-huh. Se van a fusionar. Cuando se dice fusionar, es un eufemismo de que se cierra uno y se junta con otro. Se produce un amontonamiento de alumnos, 221 grados, 143 de la escuela primaria, 53 de escuelas medias y 25 de escuelas técnicas. Estamos haciendo las cosas que intentan mejorar la educación pública después de más de 10 años de continuo deterioro. Sin amor, la política es solo poder. Un poder que sirve para dominar al país. Bueno, el tema de las escuelas viene hace semanas, con lo cual yo no puedo interrumpir la agenda que tengo de cosas por temas que, bueno, que no, con los cuales no estoy de acuerdo. Me parece un error lo que se está haciendo, pero en definitiva es una pequeñísima minoría dentro del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Porque los últimos 12 años se trabajó sobre la política social protegiendo a la gente con un subsidio. La vivienda y la salud son fundamentales, pero las verdaderas oportunidades nacen con la educación. Estamos decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. El momento en el cual, desde que salís del populismo y salís de la fantasía... La inflación está bajando. Y la verdad que no tuvimos problemas de corrupción. El éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. ¡Suscríbete! acá estamos, seguimos. Menos mal que sacamos la cámara porque... Sacamos la cámara porque está muy mal la conexión y la verdad que nos quedamos pixelados, nos quedamos congelados, queda medio... Sí, no podemos salir, no podemos salir siempre lindos igual. No, eso ya, está sabido, pero eso yo ya lo sé desde que nací, o sea, es así. ¿Qué se le va a hacer? 12 y 27 aquí en FM La Boca, en La Hora Sin Sombra, estamos de hora ahí. Y quien les habla. Le tenemos que mandar un saludo a Marcelo. Sí. A Marcelo que anda en Sierra de los Padres. Marcelo y Juan Romanelli acaba de mandar un mensaje y ya se lo digo, ¿eh? Dígame. Se lo digo, ¿eh? Espera un cachito. Juan Romanelli dice. Este teléfono. La fórmula Marina Mavaire va mamá. Yo la. Y incendia a todo, señor. Tenemos que preservar el país. Yo ya dije que yo para puestos ejecutivos tal vez no soy muy buena porque no tengo... ¿Usted sería una especie de Carrió del campo popular? No, yo sería algo así como una dictadura. Yo lo mío no pasa por las medias pintas. ¿Usted se aparecía con una republiquita o una dictadorita? No, de ninguna manera. Yo le aparezco con una AK-47 y no le dejo a nadie. ¿Y así con ropita, la AK-47 de la AK-47? Podría agarrar la que le regaló Montserrat Alcázar a Mera Figueroa, me podría conseguir, que es dorada. Recuerdo esa. Esa que es linda. Así le fue a Mera Figueroa, ¿no? ¿No se valió un pie? No, ese era, no, Coan se disparó a sí mismo cuando... ¿Y el otro que se disparó a sí mismo fue Piumato? Piumato una vez se voló un testículo, ¿se acuerda? No, eso sí, pero ese fue... Haciéndose el guapo, sacó una pistola, quiso sacar una 22 y se disparó a sí mismo. Mató un tipito. Se mató un tipito, de verdad. qué metáfora. Qué huevón. Qué metáfora. Se mató un tipito y en la sala de guardia se desapareció la bala. Ah, mira. Porque así le pudo hacer juicio a la policía. Ah. Y es obvio que cuando uno es abogado tiene algunos detalles. Y lo ganó el juicio ese, ¿sabe? Mire, sé que quiso culpar a un policía en particular. Y el policía estaba en Jujuy, justo de vacaciones. No, pero es una cosa muy ridícula porque de haber sido un francotirador, como decía él, primero que los francotiradores no le tiran con una pistola 22. Obvio. Creo que no hubiera quedado... No le hubiera quedado... No, obvio. ¿No? Bueno, aparte la herida era de arriba hacia abajo. Y en forma diagonal, es decir, que tendría que haber estado arriba del techo de donde él estaba, un tirador. Más arriba. Tirarle y no pegarle a la panza, por ejemplo. Claro. Tendría que haber esquivado la bala, tendría que haber esquivado la panza y meterse para ir a darle ¿Usted ahí. Usted conoce la profesora de la teoría de la relatividad, ¿no? Que hace, como es la curvatura que sí, hace. Sí, la pelota que no dobla. No me vengan con cosas raras. Eso era obvio que se había pegado él el tiro cuando quiso sacar el revólver. No podía decir que andaba armado. Obviamente dijo que le habían disparado, como la policía después al escuchar tiro también empezó a disparar, bueno, se justificó, digamos, de esa manera. Pero como todas las cosas que pasaron en el 2001, sí. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Viendo no el 2001 nada. Tengo lo de los buitres, que quiero comentar. Ah, díganme lo de los buitres. Sí, espere que hablo mi teléfono porque esto es un desastre. Usted tiene un teléfono, pero que es mío, parece. No, yo ando viendo el teléfono. El tema es que estoy sincronizando en otro lado. Aparece una nota en un ámbito financiero, el 20 de abril de este año, donde la nota dice, búsquenla, pide por ley vigencia una ley cerrojo, por la vigencia de una ley cerrojo. Sí. Buitres, nuevo y extraño caso de Delaware. Es el Wilson B y reclama ante la jueza Presca, que heredó la causa de Tomás Griesa, ¿no? En el juicio de siglo, entre Argentina y los fondos buitres por el default del 2001, que aún no termina, y se resiste a finalizar, la Argentina aún no sabe cuál será el costo definitivo. Para peor, desde ayer, nace una nueva amenaza para el país. Algunos fondos, por ahora marginales, que consideran que el país no está negociando correctamente un cierre del litigio y que se está aplicando una nueva ley de cerrojo. Ese es el argumento que plantea el hasta ahora ignoto fondo Bison B. Sí. Como la abejita, que ayer se presentó en el juzgado de Loretta Presca, o sea, la que está reemplazando a Griesa. Esta firma con sede en Delaware, donde Clarín tiene Sí, todos, incluso la Nación también. La Nación plantea que estando aún en el poder con deuda emitida por el país, estando aún en el poder con deuda, digamos en poder de ellos, caída en default del 2001, reclama que ahora el gobierno argentino no está cumpliendo con su promesa de negociar con los acreedores. Uh-huh. Ya, raro, ¿no? Porque... Se supone que ya había renegociado. No, pero Macri, como la verdad. Ya que no podría mejorar la oferta presentada en 2016 por estar prohibido por la ley, por una ley aprobada en el Congreso a comienzo de este año, de ese año, el 2016. El caso suma además a otros acreedores que aún reclaman por sus títulos en default y que presentaron luego del acuerdo negociado con Luis Caputo, en sus días de secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay, por la negativa de la Argentina de hacerse cargo de los costos de los abogados y de los litigantes. También nos quieren hacer pagarle a los abogados. Qué genio. Es el caso de José Luis Pau Lorenzo, un argentino residente en Uruguay, que también presentó una causa ante Presca con bonistas individuales o fondos que agrupan a personas, algunos de ellos argentinos, acá no los aclara, supongo que Melconian puede estar ahí seguramente, que están también disconformes porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar apelando la oferta argentina. Según el racionamiento que hacen estos bonistas, el gobierno de Mauricio Macri, escuchen esto, propuso un cobro de $1.5 por cada dólar de los bonos caídos en default. Mire usted. Está bien. Le pagamos 50% más porque somos cancheritos y somos buenos. Pero descontando lo que debe pagar los abogados representantes, le quedarían finalmente unos $0.8. O sea... O sea que ellos quieren que le paguemos a los abogados para no tener la pérdida de Néstor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Hola. Ahí está. Néstor Kirchner, por cada $100 te paga 35, y Macri está pagando 150. 80. No, 150. Sí, 150, pero descontando los abogados. Descuéntele el abogado, pero escúcheme, cuando yo contrato igual, un abogado, le tengo que pagar 40. Es un 50% más, igual. Mire, ¿sabe qué? No hay que pagarle nada, eso es lo que digo yo. Pero bueno, yo tengo otra cosa, otra noticia que estuvo dando vueltas esta semana, que pareció así como... Quiero comentarle algo, antes que nada, que me parece que no se está hablando mucho y me parece que es un tema importante, que son las PPP. Me parece que eso hay que empezar a mirar con atención porque me parece que es... ¿Usted se acuerda que nosotros hablamos de eso? Sí, ya sé que hablamos de eso antes de que lo apruebe. Pero el argentino es muy olvidadillo. Imagínate que vota Macri, vuelve Caballo, todo y lo defiende. O sea, los que se olvidaron son los que le votaron las PPP. Quiero agarrar a los que le votaron las PPP y no sabe qué lindo pastel haría con todos ellos y le daría de comer a los chanchos. Porque realmente haber votado eso es haber votado el esclavismo para siempre, para todo nuestro país. Ya no estamos hablando solamente del curro, que significa que el Estado pague por una obra, que se la dé a un privado para que la administre, que es lo que está pasando hoy. Uh-huh. ¿No? El Estado hace una ruta, entonces se la da al mismo que la hizo para que le cobre peaje. Pero ¿cómo es el asunto? ¿Cuántas veces la va a cobrar el tipo? O sea, eso es lo que ya es aberrante. Sí, bueno, ahora le dieron una vuelta de tuerca más. Ahora viene una empresa extranjera, hace la obra, la sobrefactura, porque el Estado solamente dice, bueno, está bien, si ustedes dicen que vale esto, lo pagamos. O sea, no hay licitación, no hay nada, hacen lo que ellos quieran. Y además de todo eso, se quedan con la administración de la obra. Y tiene garantía patrimonial sobre bienes del Estado. Es decir, que si el Estado el día de mañana no le puede pagar la obra, o no le puede pagar algo, o la ganancia que ellos pensaban tener con el peaje... Ni siquiera es peor todavía. Si la empresa quiebra... Sí, el Estado tiene que pagar. Le van al Estado. Y además, el tema es interesante porque... Sobre la licitación, es lo que hace, lo agarran a Costas ahora, el inefable Costa Hipertehuelche. Sí, el lavador de dinero. Te dice, Cuesta que presentamos una oferta de 16, la obra vale 16 millones. O sea, para primero, el presupuesto de esa obra de 16 millones, como lo plantea Costa, son técnicos del Estado que dice, eso vale tanto. Exacto. ¿No? El tipo dice, bueno, si no se presenta nadie, ahí ofrezcamos los 20, total, pero así, sí, sí, abiertamente. Sí. Obviamente que le iba a hacer él, pero bueno, más allá de eso. El tema es interesante porque si vos te presentas a una licitación, dice, bueno, es esta la guita. Pero puede salir dos o tres veces más por el financiamiento, que obviamente a lo primero, dice, bueno, empiezan a hacer la obra y dice, el Estado no paga nada, no lo contabiliza en el presupuesto ni nada, ¿no? Entonces, obviamente, empiezan a hacerla. Ahora, el costo del financiamiento no está incluido. Y después te vienen a cobrar. Exacto. Pero lo dice, está en la nota de Clarín, por favor, la tengo acá. La nota, bueno, no, vamos a leer. Pero no la voy a leer. No me lea, por favor, la nota de Clarín. No le voy a leer, pero le voy a decir el título para que la busquen, para que... Acá dice, es una nota de Clarín que la escribe, ya les digo, llegan los PPP, una movida, bueno para la maldita publicidad del demonio, llegan los PPP, una movida oficial fuerte y también riesgosa de Alcadio Oña. Ese es el que esto iba a ser un riesgo, ya lo sabíamos. Que era una estafa, ya lo sabíamos. Entonces yo iría por los que la votaron. Porque ya no la podemos deshacer a no ser que hagan una nueva ley dejándola sin efecto. Que es lo que yo quiero que hagan, pero con este tipo no va a pasar. No, y otra cosa, ¿quién es? Porque acá es donde está el la guita fuerte. No. El nudo. ¿Quién es el que tiene la bicameral de revisar las PPP? Y ya. Dígamelo despacito. Ya, así. Se aleja. ¿Quién es? Me alejo para que no me pegue. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? No me digas. Diego Bossio. No, basta. No, ese no, es el no, que no, va a controlar basta, las basta, PPP. No, no basta, fuera de joda. Basta. No se lo acepto. Basta. Mire, yo digo, hay que ir contra los que votaron esto porque están sacando partido con esto. Y están endeudando al país para siempre. Sí, cuando algunos me dicen, no le digas así, pobrecito, porque es un pobrecito compañero. ¿Sabes qué? Lo quiero pasado por una picadora de carne. Dice Clarín, por eso mismo y por el resto, maldita publicidad, ya están alertas en la Comisión Bicameral de Control, presidida por el diputado del bloque justicialista Diego Bossio, igual que en la Auditoría General de la Nación, a cargo también del peronista Oscar Lamberto. Genial. Estos funcionarios están al mando de la movida de o sea, vos fíjate, entre los funcionarios al mando de la movida señalan que han contemplado las experiencias acumuladas en el mundo de las PPP. No, o sea, basta. Y los porcentajes, mira los porcentajes, de las buenas a las no tan buenas y a las decididamente malas, o sea, no hay forma de que salga, no, de que salga a ver, bien. A ver si nos entendemos, y esto es lo que yo a veces por ahí queda como una broma, como algo, no, porque lo dice, porque bueno, le tiene bronca a Bossio. No, mira, el tema es simple. Si estos diputados votaron esa ley, que es la que hunde al país para siempre y le entrega el control a la patria contratista para siempre, la única forma de derogar esa ley es sacando a estos diputados. Los tenés que sacar. Estos tipos no pueden tener nunca más un puesto, una banca en el Congreso. Obvio. Ni hablar ya de tener un puesto en algún otro lado. O sea, no los quiero en la función pública porque ya demostraron lo que son capaces de hacer. Y si encima te los van a poner a garantizarles que nadie vaya a escupirles el asado, entonces con más razón los tenemos que tener afuera. Y yo lamento que todos quieran venir a hablarme de la unidad y la unidad y la unidad. Pero ¿sabes qué? Estos tipos no vienen a hacerte la unidad, vienen a hacerle negocio a Macri. Volvamos a la fuente. ¿Y ahora qué me va a decir? No me venga otra vez con cosas de clase. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Tiene razón este enemigo. Porque en esto no se puede tener dualidades. Lo dice clarito el general. ¿Quieren más? No sé qué más necesitan. Pero bueno, después me vienen con no, porque el general también dijo que con ladrillo, con bosta, no sé qué. ¿Sabe qué? El general no era constructor. No me vengan más con esa estupidez. Si hubiera tenido que construir él con su propia mano, no le hubiera metido tanta bosta, créanme. Pero bueno, Vamos a un corte porque necesito bajar un poco los decibeles porque me quedó, quedé mal ya con este tema de Bocio metido en todos lados. Bocio, explícame qué hiciste con la fábrica de paneles que le compraste a Joe Klenter. Listo. A continuación, y fuera de programa, Leloutier interpretan el triunfo de Carolino Fuentes, La yegua mía. Este triunfo le canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía. Mía. No, la yegua era mía. Era mía, Daniel. Y lo demuestra que viva la yegua nuestra. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua negra. Negra. Blanca. Era negra. Era blanca. Era negra, Daniel. ¿Se habrá ensuciado? ¿Pero qué se fue? Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres. ¿Qué digo de las mujeres? ¿Y qué podés decir de las mujeres? No que son rechupaditas, pulposas, la alegría del hogar. Tenga mano, tenga mano, compañero. No queremos decir. Y estamos volviendo, porque como bien dice Leloutier, 12:44. Que viva la yegua nuestra. Y sí. Es así. Bueno, ¿sabe qué tenía yo para contarle? A ver, cuénteme. Le voy a contar el trasfondo de la noticia que ayer quiso instalar Clarín antes de que metan preso a Cristóbal López, porque veo que siempre cuando viene una operación judicial, viene acompañada primero o al mismo tiempo de la operación mediática. Sí. Bueno, entonces ayer hicieron toda una apuesta, apuesta a Cristóbal López como dueño del banco Finansur, que estaría involucrado con los bolsos de López. Entonces dice así, la nota más o menos dice que el Banco Finansur en el año 2011 estuvo involucrado en el envío puerta a puerta de dinero que terminó dentro de los bolsos de López. Uh-huh. Desde la Embajada de Estados Unidos llegó la información de que 3.2 millones de dólares habrían sido transferidos de esta manera. El Tribunal Oral Federal número 1 investigó y allanó un importante banco porteño que Clarín obviamente no menciona para no ensuciarlo, pero se hizo a través de un banco, y que sería parte de esos 9 millones que tendría, que supuestamente tuvo López. Yo nunca los vi, no sé, así que digo que serían. Y es más, la nota dice serían, habría. Sí, bueno, el nuevo periódico. Pero dice, todo en billete de $100, da la numeración de tal a tal número, o sea que algo hay. O sea, ese dinero realmente pasó. Este teléfono, bueno, realmente pasó por ese banco y se hizo todo a través del Brinks Global Service entre el 11 y el 12 de octubre de 2011. Siempre de garca eso ya. Ya de siempre, sí. Todo lo que... Brinks Global. Todo lo que dice Global. Service. Dice Global. Todo lo que dice Global y Service ya están garcando, sí. Bueno, y entonces en la nota dicen que el banco es de Cristóbal López, que está involucrado Cristóbal López. Sí. Pero en la bajada de la nota, sí, aclara que Cristóbal López compró el banco un año después. ¿Se entiende? O sea, la culpa de Cristóbal, pero Cristóbal compró el banco un año después de que pase eso. No, la compra está, o sea, eso sí se puede chequear. Sí, compró, pero lo 75... anterior. No. O sea, pasó en 2011. Primero te lo une y después te dice que no. Exactamente. O sea, en el año 2011... No mentimos, te dicen. En el año 2011 esto pasó. O sea, hubo 3 millones de dólares, 3.200.000 dólares, que vinieron a través de este puerta a puerta, uh-huh, que lo trajeron directamente al banco. Toma, acá tenés un bolso lleno de guita, está en el banco. El banco no lo menciona. A través de qué banco se hizo, no lo menciona. Pero bueno, resulta que Finansur fue comprada un año después de que esa plata viniera por Cristóbal López. ¿De quién era Finansur antes? ¿Y de quién era? De Jorge Sánchez Córdoba y su familia. ¿Y usted dice, ¿y quién es este chabón? Yo estoy preguntando. ¿Y sí, quién es? Era tesorero de Boca Junior. Gestión Angelici. Y renunció recién en 2014, porque según las crónicas del mismo diario Clarín, se habría peleado con Angelici por el tema de Riquelme, no sé qué. Como Macri se pelea con Antonia. Más o menos. Sí, pero, además, este muchacho Sánchez Córdoba tiene otro problemita en la justicia, que era la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió que debía ser investigado. Ya el tipo ya había sido un tribunal que había dicho, hay que investigarlo por... Bueno, apelan, entonces va a la Cámara dice, sí, tienen que seguir procesados y hay que seguir investigándolo. Para Evaristo Sánchez Córdoba, Juan Manuel Córdoba y Tomás Córdoba, por evasión al impuesto a las ganancias durante el periodo del año 2008. Es decir, evasores de Boca... ¿Usted dice que tienen algo que ver con Macri? ¿Usted cree? Sí. López vivía en la casa de Farallón, del dueño de Farallón, de Gutiérrez, sí, que aportaba a la Fundación Suma de Gabriela Michetti. ¿Usted me está diciendo que son todos ladrones? Yo creo que le estoy diciendo que, a ver, si López realmente tenía plata en los bolsos, cosa que nosotros nunca vamos a saber, porque para mí esa fue la mejor operación de prensa que han hecho. Yo creo que sí, la verdad que tenía plata y me parece que lo... le meten, lo hacen como los ratones, ¿viste? Lo ceban y sale, y lo llaman y le dicen, mirá, te van a reventar a las 8 de la mañana. Lo hacen salir a la madrugada, ¿sí?, cuando lo llaman, que diciendo, mirá, tengo una orden de allanamiento porque estos tipos trabajan. Sí, pero cuando lo hacen, pero los que llaman son los que te tienen que averiguar. Es un problema, ¿no? Lo operan, lo hace ahí con los bolsos, porque lo que tenía, la cosa sí que tenía plata, sí que tenía. Entonces, casualidad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque se ve. Al menos, ¿por qué no puedo pensar eso? Ahora, a mí lo que me llama la atención del caso de López, es que el tipo nunca habló. Por eso digo, ¿y si solamente tenía ropa y le metieron y dijeron que tenía plata? ¿Usted dice que no? No, hay que hacer con una carabina. Me voy a ir de mi casa porque me dice que van a... Si llegan a descubrir esta arma, van a decir algo. Entonces mejor la saco. Me la llevo al convento. Me llevo la ropa, me llevo los relojes, me llevo la carabina. No. Es medio raro. No, para mí la plata la tenía y como ese. Y ya te digo, me parece a mí. Lo llaman, lo mismo que le tienen que averiguar que es donde tiene la plata. Lo operan, él sale con las cosas, porque es raro, sale y lo engancha. Ahora, no habla nunca más. ¿Por qué? Porque obviamente vive en la casa de Farallón. Claro, por eso, bueno, yo digo... Va, en realidad es de él, pero usa del otro. No sabemos si es de él. Lo que se dice, sí. No sabemos si es de él. Dice que le pagaba un alquiler a Gutiérrez. Y los planos de la casa esa, que es igual, que le mandó... Bueno, esos son detalles. Le paga un alquiler a Gutiérrez. Porque la construcción se la mandó a hacer a Farallón. Le dijo, mira, yo quiero algo así. Y casualmente igual a la casa que quiero que me alquiles. Bueno, tal vez la vio, dijo qué linda que es, quiero que sea casi igual. Pero los planos, es rarísimo. Pero más allá de eso... ¿No le puede resolver eso? Bueno, uno... Yo sigo tirando del violín y me sigo encontrando con cosas nefastas. Es más... Le digo más, Facundo Ferreira, el chiquito de 12 años que fue asesinado por la espalda por un policía en Tucumán, dicen que tenía pólvora en las manos, y en la mano derecha, para ser exacto, y resulta que el chico era zurdo. Y dicen que el que manejaba la moto tenía pólvora en las dos manos. O sea que debe haberse dado vuelta, hizo así como un malabar en la moto. O tenía dos armas. Iba manejando con dos armas. Con las dos tirando para atrás mientras nadie manejaba la moto y el tipo iba azul. Mad Max. Por eso sí. Le digo, me parece muy raro todo. Nadie habló más. Lo que sí encontraron es merca y porro en la sangre de los policías, ¿no? El que le disparó. Estaba a esos tipos le dan un arma la señora Burri, que ayer casualmente en este caso, está bien, hagámonos cargo, yo no tengo problema. Mansur me parece un ser altamente despreciable, casi como Burri. Ayer también le pegan un balazo a un pibe en Flores, sí, chico de 16 años, en un caso muy parecido al de la Barrita Chocobar. Todo es así, tienen licencia para matar. Uh-huh. Yo leía esta semana una denuncia de una señora que decía que la habían detenido a ella era maestra, uh-huh. Iba caminando por la calle en Mendoza con su hija y una amiga, las detuvieron y las llevaron detenidas para averiguación de antecedentes. Y les tomaron las huellas digitales por averiguación de antecedentes. Yo le pregunto, perdón, pero ¿a vos no te hacen tocar el pianito en la comisaría cuando queda procesado? No, necesariamente. ¿Y por qué te toman las huellas? Por averiguación de antecedentes le toman, lo meten preso y lo dejan ahí hasta que averigüen si usted es usted. Las últimas veces que caí preso, te hacía el pianito. ¿Pero cómo puede ser? Es una locura. Yo, la última vez que caí preso fue la década del 90. La chica que estaba con ellos, la hija, tiene 13 años. Pero te los quieren, me dejaron robar tranquilo. Usted siga diciendo esas cosas que después se la toman en serio y vamos a tener problemas. Escúchame, la chica de 13 años que iba caminando con su mamá. Todavía no caí en este. Cállese, mire. Esta chica, obviamente la madre le dice, pero no te la podés llevar, es menor. Entonces le dice, sí. Nena, vos vas a ir sabiendo de qué se trata todo esto, le dice el policía. Ajá. Y la mete a la comisaría y le toma la huella también a la nena. Qué lindo, esto, ¿eh? Esto es el país de Cornejo, de Morales, de Macri, de Bullrich. Es lo que hay. Sí, y yo y creo que es un gobierno, como decís vos, Débora, un gobierno nefasto. Me parece que está en situaciones apremiantes. Es como decía Juan Marino también. O sea, cuanto apretados estén, más pueden disparar para cualquier lado. Sí, está bien. O sea, no son tipos que van a decir, bueno, mejor me voy porque mirá... Bueno, de la Rúa se cargó 40, este se va a cargar, ya viene cargándose un par y se va a cargar otros tantos. Desgraciadamente, es un garrón. Hay que salir, hay que sacarlo con la menor cantidad de muertes posible. Obvio que este gobierno se va a ir con un par de muertos porque... Ojalá que sean de esos. Pero que lamentablemente es de terror, porque yo creo que lo que viene, o sea, si bien lo que parece, lo que pasó esta semana con el... Usted sabe que a mí la economía me fascina. Lo que pasó esta semana fue que se empieza, esto va a ser cada vez más seguido, empieza con una pequeña corrida antes de las elecciones de octubre, pequeñita. Ahora empieza con otra y se va a ir acelerando esto. Uh-huh. Yo lo que vi el otro día, y muchos no prestan atención, es que hasta que sube la tasa de interés al 30,25, hasta ese momento había vendido 800 millones de dólares. ¿Sí? Después de haber subido la tasa, supuestamente si uno le sube la tasa, que lo que están buscando tendría que parar, vendió 500. O sea, lo que implica que esos 500 que están ahí no están conformes con el nivel de tasa que le están poniendo, que es del 30, con lo cual tiende a subir. Y el problema, o sea, obviamente, lo que van a hacer es que la devaluación sea más obvio grande. Pero ¿qué pasa? Pero es loco, porque vos no podés, o beneficiás al sector de los ojeros, o beneficiás al sector de la bicicleta financiera. Es más fácil. Vos no podés devaluar y subir la tasa a la vez. Es de una locura infernal. Primero, eso de que usted no puede, no, porque ya ve que lo están haciendo. Ahora, ¿Sabe por qué la gente está saliendo, mejor dicho, los buitres están saliendo de las LEVAX? No, a ver. Porque esta semana firmaron que le van a cobrar impuestos a las LEVAX que tengan los tenedores extranjeros. Entonces, si usted es un tenedor extranjero que dice, bueno, listo, me voy, antes de que me cobren impuestos, me voy. No me conviene, me conviene más jugar con el dólar y hacer que el dólar aumente para yo ganar más plata. Eso es lo que está pasando. Entonces yo le pregunto, ¿usted firma eso cuando no quiere que pase esto o lo firma cuando quiere que pase esto? Bueno, a mí este cuentito de que no se dan cuenta, no sabe lo que está pasando porque hacen esto y entonces van a hacer lo otro, no. Dejen de dar vueltas. Vinieron a hacer exactamente esto. Quieren hacer esto porque es la forma más fácil de bajar el costo laboral, quedarse con todo y quedarse con todas las tierras y todas las empresas de servicios. Sí, y esta corrida cambiaria está generando lo que ya conocemos todos, ¿no? Empiezan a aparecer leyes, digamos, que van a favor del aumento de la confianza. Por ejemplo, la ley laboral, el ajuste, es lo que le están pidiendo los bancos. A ver, esto ya lo vivimos. Acá yo creo que si se produce el shock de ajuste que le está pidiendo los bancos internacionales, que son los que le prestan la plata. Por eso el JP Morgan fue uno de los grandes ganadores de la corrida a partir del miércoles, donde el Banco Central le pasa la información a lo de JP Morgan y termina vendiendo el dólar a 20.20, mucho más barato de lo que estaba. Uh-huh. El dólar mayorista le estaba vendiendo. Sí, sí. O sea, se lo sacó encima, le dijo, obviamente que la corrida está inventada. A ver, vamos a decir una cosa, nosotros nos estamos yendo. Sí. Pero esto recién empieza. Sí. Es que esto es el inicio. Empieza a crujir. Este es el inicio de lo que vinieron a hacer. Esto ahora empieza el gobierno de Macri. Esto es el gobierno de Macri. La devaluación brutal, el hacer pelota todo el aparato productivo del país, uh-huh, y quedarse con todas las tierras y con todo lo que sea necesario. Ahora empieza el gobierno de Macri. No lo veo tan... Nosotros, por suerte, ya nos vamos. Vamos, porque ya está. Ya estamos saturados hasta de nosotros mismos. Así que gracias, Gustavo, por haber venido. Gracias a vos. Gracias, bueno. Checho, por la operación. Y a ustedes les digo, nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Muy bien. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar? De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe